Continuamos. Hay una cosa muy, muy, muy divertida de nuestro amigo Constante Traverso, que él se figura que descubren petróleo en Asia, en Asia, ¿no? Donde está pues toda, en fin, toda la gente, toda la beautiful people con sus casas. Tienen todo el derecho, ¿eh? Por si acaso, no los envidio. Pero Traverso hace una ficción, dice, y si se descubre petróleo, entonces le van a decir a la gente de Asia, oye, el suelo te pertenece, pero el subsuelo es mío, así que mejor te vas. Entonces negocian y no se ponen de acuerdo. Y Traverso, en su ficción, dice, hasta que el gobierno les dice, te pagamos lo que sea, y fíjate, ahí al frente están las islas, lobos afuera y lobos adentro. Váyanse allá, hagan sus casas, y si quieren, hagan una república separatista independiente anexada a los Estados Unidos. Entonces se van a Asia, se van los de Asia a las islas de lobos de afuera y lobos de adentro, y efectivamente, hacen sus casas y hacen una república independiente separatista que, al igual que Puerto Rico, se asocia con los Estados Unidos. ¿Y saben quién es el presidente de esa república en la ficción de Constante Traverso? Aldo Mariátegui. Sería estupendo. Es una broma, desde luego, ¿no? Es una broma. Don Eduardo Galeano, recordado por Gastón Manrique, que es un radioescucha muy amable y muy inteligente, escribió alguna vez lo siguiente: los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja, los nadies, los que cuestan menos que las balas que los matan. Qué bonito escribe Eduardo Galeano, ¿no? Bueno, esos nadies, por si acaso, esos nadies ayer se han pronunciado y le han dicho no a Majás, a pesar del terror que ha querido imponer el gobierno que ya no recuerda quién fue Aya de la Torre y cómo pedía un trato digno con el capital extranjero y un trato justo con la deuda social interna. Es impresionante, ¿no? En participación, por si acaso, en participación, la observación de los observadores de transparencia, perdón, el informe de observación de la consulta vecinal convocada por las municipalidades distritales de Ayabaca, Pacaypampa y Carmen de la Frontera. El informe hecho por Transparencia dice, según la información recogida por nuestros observadores, el número de participantes en la consulta sería el siguiente: 59% en Carmen de la Frontera, 44% en Ayabaca, y hasta el cierre de este informativo se esperaban los datos de Pacaypampa. Esto fue, por si acaso, emitido ayer por la tarde, ¿eh? Eran resultados completamente provisorios. En todo caso, Transparencia habla de un proceso limpio y de un proceso tranquilo, y todos los periodistas que han ido ahí han dicho que el proceso ha sido sin coacción, limpio y tranquilo. Por supuesto que el diario Correo dice farsa con resultado cantado. Por supuesto que el diario Expreso dice fue una farsa, la coincidencia de las palabras farsa con resultado cantado en Correo, fue una farsa en Expreso. Bueno, recuerden que don Jorge del Castillo se ha referido a esto como farsa y como fiasco.